101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos en Teleelch Radio Marca. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo de la información local. El equipo de gobierno ha conseguido en el primer pleno del año aprobar su plan de inversiones de 3,7 millones de euros para poder iniciar las actuaciones en pedanías y los barrios más vulnerables con financiación europea por la estrategia EDUSI. Partido Popular y Ciudadanos no han querido bloquear estas inversiones, por lo que su voto ha sido la abstención. Pero eso sí, se han mostrado muy críticos. Han calificado este plan como un mero anuncio electoral, han señalado que llega mal y tarde y cuestionan que el gobierno tenga capacidad de acometer estos proyectos cuando quedan pocos meses para finalizar el mandato. En ese plan de inversiones, el equipo de gobierno ha incluido una aportación de 100.000 euros para regenerar el barrio de Los Palmerales, construir un polideportivo adaptado con 500.000 euros y otros 400.000 para la rehabilitación de los polideportivos El Toscar y Carrús. La misma cantidad se destina para crear un centro cultural en Carrús y 150.000 euros para regenerar la fachada de este barrio. Estas cantidades se duplicarán con la financiación europea y también se incluyen las primeras anualidades de 400.000 euros para los tres centros culturales que se han proyectado en el Altet, Torrellano y Arenales. Y además se han incluido 300.000 euros para un campo de césped en La Olla y la misma cantidad para arreglar los accesos a la marina y la playa del Pinet, así como 100.000 euros para la regeneración de la Avenida de la Libertad y 350.000 euros para mejorar espacios públicos en las pedanías. Además, se ha aprobado aumentar 50.000 euros la partida destinada a las políticas contra la violencia de género. A pesar de aprobarse, la intervención del portavoz de Ciudadanos, David Caballero, ha sido muy crítica. Y es que han calificado este plan de electoralista. Han reprochado al alcalde que ahora pida a la oposición el consenso para evitar la crispación en la recta final del mandato, cuando en el pleno de diciembre los tildó de esperpento. Así lo explicaba el portavoz de Ciudadanos, David Caballero. Han pasado de tildarnos de esperpento a toda la oposición, lo recuerda el señor alcalde, en su intervención final del 17 de diciembre, a citarnos también en las urnas, que las urnas nos juzgarán, también lo dijo usted literalmente, a buscar acuerdos y pedir un final de legislatura donde prime el consenso, lo dijo usted esta semana. Bien, deben ustedes ponerse de acuerdo en su discurso y en su forma de proceder, y esto que esta semana están defendiendo, deberían haberlo hecho muchísimo antes. El Partido Popular también ha sido crítico. El portavoz adjunto, Vicente Granero, ha advertido que lo que se ha aprobado es autorizar al Gobierno a que solicite un préstamo por valor de 3,7 millones para pagar esas inversiones. Ha calificado de broma el plan de inversiones por constar de medio folio con 12 apuntes y ha asegurado que los proyectos que incluyen ya los reclamó el Partido Popular hace más de un año. Duda que tengan capacidad de iniciarlo porque acusa al Gobierno de no haber hecho nada durante estos 4 años y ha advertido que se está redactando el pliego de condiciones para adjudicar la concesión de los restaurantes del Parque Municipal y Parque Deportivo un año después del cierre de los mismos. Escuchamos a Vicente Granero. Por tanto, este supuesto anuncio de plan de inversiones solo se puede calificar de una manera: un mero anuncio electoralista. Y lo han puesto encima de la mesa, tanto usted como el señor Pareja. ¿Quién va a votar en contra de esto? ¿Quién se va a oponer a esto? ¿Quién no quiere estar en esto? Claro que lo queremos, pero lo que quisiéramos es que estuviera ya en marcha, como he dicho, porque venimos años reclamando estos proyectos. Nuestra posición, nuestro voto hoy va a ser la abstención. Como decía, una abstención responsable, pero al mismo tiempo una abstención muy crítica. Pues esas eran las opiniones de la oposición, de Ciudadanos y el Partido Popular. Y ahora vamos con lo que ha dicho el equipo de gobierno. Y es que tanto la concejal de Hacienda, Ana Ravid, como la portavoz de Compromís, Mireia Moyá, han respondido a esas críticas de la oposición. La edil de Hacienda ha negado que el plan se haya redactado en medio folio y ha señalado que todo el expediente completo se ha enviado a cada grupo por correo electrónico. Y ha vuelto a acusar a la oposición de no tener propuestas, sino consignas electorales. Le escuchamos. Una cuartilla para que ustedes la estudien, una cuartilla, mire, el expediente completo lo tienen ustedes en su correo electrónico. Yo no tengo la culpa de que ustedes se aferren a un folio y solo se lean eso. Yo no tengo la culpa. El expediente completo. Nos alegraremos de que estas partidas presupuestarias, de que estas modificaciones puedan salir adelante y trabajaremos para traer más propuestas de mejora. Trabajaremos hasta el último día para que el presupuesto de 2018 se adapte de la mejor manera posible a 2019. Y por su parte, la portavoz de Compromís, Mireia Moyà, ha aclarado que estarán todos los días trabajando con responsabilidad y llevando a cabo proyectos porque no se puede paralizar un ayuntamiento por estar a 4 meses de las elecciones municipales. Moyà ha matizado que los populares no pidieron construir nuevos centros sociales en Torrellano y el Altet, sino mejorar los existentes, y les ha reprochado que no lo hicieran mientras gobernaron. De que se han sumado una propuesta que hace este gobierno, que dicen que es positiva y que dicen que llega tarde, pero si gobernaron ustedes 4 años y no lo hicieron, pero si están en la oposición registrando medidas y dicen que se mejoren los centros sociales existentes, no la creación de nuevos centros sociales. ¿De qué estamos hablando? Está firmado por ustedes, registrado en este ayuntamiento por ustedes y lo pone literalmente por ustedes. Entonces, no sé exactamente de qué van. El grupo Ciudadanos, que llegan tarde, si ustedes han aprobado los presupuestos anteriores de este ayuntamiento, y saben por qué no estaban estas inversiones, saben por qué la capacidad de inversión de este ayuntamiento ha estado limitada y gracias a la buena gestión económica que ha hecho este ayuntamiento se puede invertir ahora en construcciones de centros sociales en las pedanías y en nuestros barrios. Por su parte, Granero ha vuelto a recordarle que cuando gobernaron heredaron una deuda de 220 millones de euros y tuvieron 3 años de inversión cero por el endeudamiento, y le ha instado a que dé explicaciones del destino que el gobierno de Partido Socialista y Compromís dio a los 111 millones de euros que recibieron por los planes EIC. Pues eso ha sido el debate parlamentario a propósito de la aprobación de las modificaciones presupuestarias, y justo cuando ha finalizado este turno de debate, el alcalde, durante el receso que ha convocado en ese pleno, ha valorado positivamente que la oposición no haya bloqueado las modificaciones presupuestarias que permitirán poner en marcha ese plan extraordinario de inversiones y que mejorarán barrios y pedanías. No obstante, ha reprochado el tono agrio y soberbio de las intervenciones de Ciudadanos y Partido Popular. Escuchamos al alcalde. Una valoración positiva de la aprobación hoy por el Pleno de la Corporación Municipal del Plan Extraordinario de Inversiones que propusimos a principios de este mes. Quiero agradecer, pese al tono agrio y las intervenciones cargadas de soberbia de la oposición, quiero agradecer a la oposición que esta vez no haya bloqueado la aprobación de inversiones que son absolutamente necesarias, muy importantes para la mejora de la ciudad, para la mejora de los barrios y de las pedanías. Y también en el Pleno ya se ha iniciado el momento de las mociones. Precisamente en ese capítulo se ha aprobado por unanimidad la propuesta de Ciudadanos de modificar la ordenanza de circulación para regular en Elche el uso de los patinetes electrónicos en la vía pública, y también la moción del Partido Popular de mejorar la iluminación en varios puntos de la ciudad, como la estación del tren o la zona de las Casas Fernández. En cuanto a la moción de Ciudadanos de crear un espacio para que el turismo de autocaravanas pueda pernoctar, la concejal de Turismo, Mireia Moyà, ha explicado que si aún no existe un área específica para este colectivo en el municipio es porque no se pudo llegar a un acuerdo con los propietarios. Tanto PSOE como Compromís han pedido a Ciudadanos retirar el punto segundo y acceder a ello, y se ha aprobado por unanimidad. Y la moción del Partido de Elche, en la que solicitaba dedicar una calle o plaza pública al deporte adaptado, ha sido también aprobada por unanimidad, al igual que la moción de Compromís, en la que se reclamaba al gobierno de Sánchez un reajuste de los presupuestos generales del Estado por considerar que discriminan a nuestra provincia y no incluir las infraestructuras reivindicadas durante años para Elche, como es el caso de la conexión del aeropuerto con la red de cercanías o la Ronda Sur. Ciudadanos ha reprochado al alcalde por haber defendido esos presupuestos del Estado que se olvidan de las reivindicaciones históricas de nuestro municipio. El Partido Popular considera que no son mejores que los anteriores, y el Grupo Socialista ha señalado que están a favor de mejorar la financiación pública a través de la unidad política. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues de momento esto es lo que está dando de sí este pleno ordinario, que todavía continúa con la presentación del resto de mociones por parte de los grupos políticos. Estamos muy pendientes de todo lo que suceda en ese pleno ordinario y recordarles que una vez finalice este pleno se ha convocado inmediatamente después el pleno extraordinario para que pidió la oposición para hablar de las obras de adecuación de la calle Alfonso XII y además algunos vecinos y comerciantes están precisamente allí en ese pleno para no perder detalle de lo que ocurra. Por lo tanto, se prevé que sea un pleno largo y que finalizará pasadas las 2 de la tarde. Y continuamos ahora con más noticias también en el ámbito político para contarles que la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, será la protagonista de un acto que se va a llevar a cabo esta tarde en la sede del PSOE, en Elche. Se trata de un encuentro que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la sede socialista, en la calle General Cosío 49, organizada por la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista del País Valenciano. Y en la página de sucesos les contamos que ayer domingo sobre las 8 de la tarde se produjo un accidente en la autovía A7 que se cobró la vida de un hombre de 84 años. El SAMU asistió a una mujer de 33 años con contusión en una muñeca, herida en una mano y crisis de ansiedad y también a un hombre de 34 años con contusión múltiple y crisis de ansiedad. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Vinalopó. Informativos. En Teleelch Radio Marca. Y más asuntos. Los pacientes del Hospital del Vinalopó tendrán televisión y wifi gratis a partir del 1 de febrero. Tanto los ingresados durante su estancia hospitalaria como los familiares dispondrán de este servicio que les ayudará a sobrellevar la situación y evitar el coste diario. A partir del 1 de febrero, los familiares y pacientes del Vinalopó Salud dispondrán de un servicio de televisión y red de wifi gratuito. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha impulsado esta iniciativa para que todos los usuarios del centro hospitalario dispongan de televisión y conexión a internet gratuito en todas las dependencias de los hospitales. Con la instalación de este nuevo servicio, Vinalopó Salud se adapta a las necesidades del paciente, que puede acceder a internet de forma gratuita con sus dispositivos o encender la televisión sin coste alguno. De este modo, la estancia será más agradable para pacientes y familiares. Y más cuestiones, la Federación de Asociaciones Vecinales va a presentar sus propuestas electorales a los candidatos de los diferentes partidos que van a concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La Federación ha realizado un documento con propuestas sobre igualdad, empleo o sostenibilidad que espera que los partidos que puedan formar gobierno tras las elecciones puedan asumirlas y ejecutarlas. Darán a conocer el documento este miércoles a las 7:30 de la tarde en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés, en un acto donde han confirmado su asistencia los candidatos José Vicente Bustamante de Podemos, Pablo Rut del Partido Popular, Carlos González del Partido Socialista, Pareja, Jesús Pareja del Partido de Elche, David Caballero de Ciudadanos, Fernando Dura de Licitanos por Elche, Mireia Moya y Felipe Sánchez de Compromís, Amparo Cerda de Vox, Jesús Soler del Partido El Altet Decide y también acudirá algún candidato del Poble Lícita que todavía no está por confirmar. Y les hablamos ahora de las catas del Mercado Central, porque el Ayuntamiento de Elche va a poner vigilancia 24 horas en las catas que se están llevando a cabo en el entorno del mercado tras la aparición de restos óseos en las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en el lugar. Se ha impulsado esta medida tras la resolución del Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat, en la que se especifica que en función de los resultados expuestos por los técnicos que se están llevando a cabo las catas arqueológicas y ante las circunstancias patrimoniales, propone al Ayuntamiento, en concreto a la Policía Local, que adopte las medidas de protección que considere oportunas. El alcalde ha anunciado que se trata de una medida extraordinaria y ha añadido que a partir del viernes se precisará con la Consellería y con la empresa adjudicataría el dispositivo de protección necesario para los restos óseos. Y precisamente la portavoz del equipo de gobierno, Patricia Macía, el pasado viernes en Junta de Gobierno se le preguntó por el valor que podrían tener estos restos encontrados en las catas y esto es lo que nos contaba. Que la valoración de los restos arqueológicos o de los esqueletos que se han encontrado, esa valoración corresponde a los propios arqueólogos y después a es la Consellería de Cultura quien decide, ¿no?, si eso tiene, a raíz de esos informes de los arqueólogos, si tiene valor o no. Es necesario determinar el valor y la repercusión que puedan tener en un futuro, pero nosotros no tenemos a día de hoy más información que esa. No tenemos, los técnicos municipales no nos han trasladado nada en concreto, fueron a verlos, pero no falta que se haga ese informe de valoración, y entiendo yo, de los propios arqueólogos, que nos comuniquen al ayuntamiento, a la consellería, que nos comuniquen qué valor, ¿no?, tienen esos restos, porque no, ahora mismo no sabemos si son de una importancia tal para que tenga una repercusión futura en el proyecto. Y por último les contamos que el Clot de Galván cumple 14 años. En enero de 2005 se catalogó como paraje natural municipal y desde entonces ha recibido varios reconocimientos por su reserva de biodiversidad. Entre ellos destaca su declaración como zona de especial protección para las aves. En todos estos años, la urbanización y el incremento poblacional de la zona han sido sus primeros enemigos, aunque no han impedido que las aves sigan encontrando en este paraje natural un lugar para el asentamiento y la reproducción. De hecho, se trata de uno de los pocos humedales peninsulares donde se ha constatado la reproducción de la ceceta pardilla, una de las aves más amenazadas de España y de Europa Occidental. Por ello, el Clot ha recibido numerosos reconocimientos. La labor de los 2.600 voluntarios también ha sido fundamental y la divulgación y educación ambiental es uno de los objetivos claves en estos años, por lo que se renovó todos los contenidos audiovisuales de la aula de cultura, las visitas de centros escolares y desde 2013 el paraje natural ha recibido más de 180.000 turistas. En este sentido, este sábado 26 de enero celebrará el Día Mundial de la Educación Ambiental con distintas actividades. Y es momento ya de la información meteorológica que, como siempre, nos trae nuestro compañero Vicente Bordonado, que ya está preparado. Vicente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos comenzado la semana con situación de poniente y es que a lo largo de la tarde nos va a seguir acompañando el viento de componente terral, rachas en torno a los 40-50 kilómetros por hora. Veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que en el último tramo de la tarde irán a más. Y las temperaturas muy similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 19 grados en la ciudad. Mañana más de lo mismo, aunque con paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento de poniente con rachas en torno a los 40-50 kilómetros por hora, temperaturas máximas que para mañana van a rondar los 18-19 grados, mínimas que para esta próxima madrugada en la ciudad bajarán de nuevo por lo menos hasta los 11 grados. Y es que la situación de poniente nos va a acompañar hasta el jueves. A partir de viernes-sábado, llegará una masa de aire relativamente fría, va a provocar el descenso de las temperaturas. Mientras tanto, durante buena parte de la semana, temperaturas máximas muy próximas a los 20 grados. Pues muchas gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información meteorológica que, como siempre, pueden consultar en nuestra página web teleelch.es. Recordarles que el pleno ordinario continúa y que a continuación tendrá lugar ese pleno extraordinario para tratar las actuaciones que están teniendo lugar en la calle Alfonso XII, un pleno que fue solicitado por la oposición. Como siempre, les daremos buena cuenta de todo ello en nuestras redes sociales y en nuestra página web teleelch.es y esta noche, como siempre, en el Telenit. Ahora se quedan con la información deportiva con el programa de Paco Gómez. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este lunes 28 de enero de 2019. Bienvenidos. Te saludamos desde el 101.4, Teleelche en Radio Marca. Vamos ya por titulares. El Elche Club de Fútbol no pudo pasar del empate a uno frente al Numancia. El gol número 100 en la historia de Nino con la camiseta del Elche no fue suficiente para ganar al cuadro soriano. Diamanca marcó el gol del empate al filo del descanso en otra jugada balón parado, la asignatura pendiente esta temporada del Elche Club de Fútbol. El Elche, que empezó como un vendaval con los mejores primeros 15 minutos de la temporada, acabó también en los últimos 15 embotellando al Numancia en su área, pero no fue suficiente para ganar. El Elche lo mereció por insistencia, pero le faltó definición. Aún así, con los resultados que se han producido, los de Pacheta mantienen esos 3 puntos de distancia con la zona de descenso. Un Elche Club de Fútbol que está a la espera de la resolución del caso Reus. El juez de disciplina social de la Liga debe dar a conocer en las próximas horas su decisión acerca de la expulsión o no del conjunto catalán de la competición. Los ilicitanos estudian disputar un amistoso este fin de semana si no tuvieran que jugar. Podría producirse por primera vez en las últimas décadas, un hecho sin precedentes, que el Elche gane sin jugar. Un Elche Club de Fútbol que también pone la maquinaria a tope en esta recta final del mercado invernal. Se espera que Florentín Pogba se le dé de alta en la Liga de Fútbol Profesional y también la cesión del delantero Carlos Castro, delantero asturiano, que llegaría cedido hasta final de temporada procedente del Mallorca, donde no ha tenido continuidad y solo ha marcado un gol. Un jugador que explotó a los 19 años en segunda con su club, el de toda su vida, el Sporting de Gijón. Marcó 9 goles en aquella temporada del ascenso a primera y luego jugó 50 partidos en los 2 años siguientes en primera. Pero su estrella se fue apagando, el Sporting se lo vendió al Mallorca y el Mallorca ahora, todo parece indicar que se lo va a ceder al Elche. Vamos a hablarlo todo en esta tertulia, porque hoy es lunes y toca conocer la opinión de nuestros habituales contertulios. Muy buenas tardes. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sam John, en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.es. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Teleelch.es, la página web de Teleelch, se renueva para ti con un diseño más innovador. Más noticias, más deporte, más vídeos, más contenido. Y ahora adaptado a todos los dispositivos. Teleelch.es. Más visual, más interactiva, más Teleelch. En Teleelch.es. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la YUB. El éxito de estar en forma. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos y ojo porque se ha producido ya la noticia que estábamos comentando en titulares. El juez de disciplina social ha acordado la expulsión temporal de 3 años del Reus de la competición profesional y le impone una multa accesoria de 250.000 euros por el incumplimiento de los deberes adquiridos con sus futbolistas. Una resolución en el expediente disciplinario, tal, tal, tal. Bueno, es una... Aunque, bueno, cabe recurso ante el tribunal pertinente. Finalmente, sí, resolución ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a su notificación que ha sido hoy. Si bien esta será ejecutiva, se presumirá válida y producirá los efectos en ella previstos desde la fecha de su notificación. Es decir, que el Reus no va a jugar más esta temporada, es decir, que el Elche no va a jugar en Reus y es decir que el Elche será el primer equipo al que le dé los 3 puntos. Bueno, igual se los dan a Las Palmas y al Albacete de manera automática ya, pero a partir de ahora el Reus es el primer equipo que está descendido a Segunda División B. Solo quedan 3 plazas libres, bueno, solo entre comillas. Creo que esto es algo bueno, lógicamente, para el Elche y los equipos que están ahí luchando por no descender. Y bueno, pues el conjunto ilicitano sumará 3 puntos sin jugar, algo que yo no recuerdo en los 30 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol, porque expulsar a un equipo a mitad de temporada, la verdad no lo recuerdo. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia. Lógicamente lo vamos a hacer primero saludando y luego preguntando por lo que acaba de confirmar la Liga de Fútbol Profesional. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, era esperada la noticia, ya es oficial, el Elche no va a jugar, sumará 3 puntos el próximo domingo. ¿Qué os parece así a bote pronto esta noticia? Bueno, es una lástima, ¿no? El que se produzca una noticia como esta al nivel del fútbol profesional aquí en España, porque es una noticia que va a tener eco, digamos, fuera de nuestro territorio, la expulsión de un equipo de primera o segunda división. Creo que no se producía desde la Guerra Civil, si no recuerdo mal. Había escuchado que por entonces sí que se produjo la expulsión de un equipo. Y es un hecho, la verdad, que totalmente increíble, ¿no? Que pueda llegar a producirse, ¿no? Al final se demuestra que a Tebas no le tiembla la mano con esto de cuando tiene que imponer una expulsión, igual que hizo en el caso del Elche con el descenso administrativo, ahora lo ha hecho en el caso del Reus. Y poniéndote en la piel de los aficionados, en este caso del Reus, pues es una lástima, ¿no? Poniéndonos en la piel del aficionado blanquiverde, pues deportivamente hay que ser sincero que realmente nos conviene, ¿no? Porque el Elche está llamado a este año a ser uno de los candidatos a luchar por la permanencia Y si de 22 equipos, digamos, en vez de bajar 4, bajan 3, porque uno ya está descendido, en este caso el Reus, pues es beneficioso para el Elche, ¿no? Vuelvo a repetir, una lástima, pero no se puede, nosotros no podemos hacer nada. Además, sabemos lo que es sufrir un caso, si no con, con la finalidad de la expulsión, con un deceso administrativo que es igual de doloroso. Y nada, desde aquí mandar ánimos a los aficionados del Reus, que son los que menos culpa tienen, como suele los pasar, más perjudicados siempre en esta situación. Los que la hacen no la pagan, los que la pagan son los que se quedan, los aficionados del Reus. David, ¿a ti qué te parece la noticia? Noticia triste para el fútbol, ¿no? Al final que ocurran acontecimientos estos así es triste, sobre todo como estamos hablando, ¿no? Para los aficionados, y se vuelve a demostrar que el famoso control económico de Tebas y demás no funciona. Se supone que se estudia a principio de temporada, se calculan los ingresos, con lo que el club puede generar y demás, y no funciona. No funciona desde el minuto uno, cuando prácticamente no se le dejó hacer una plantilla. No funciona cuando el Reus queda expulsado y no ha cobrado el 100% de lo que le corresponde a televisión, liga y demás. Y no funciona cuando en la jornada 23 oficialmente expulsas a un equipo por no poder hacer frente a los pagos, ¿no? Al final es lo que se está convirtiendo en fútbol. Al final es todo negocio, la pasión la ponemos nosotros, pero el negocio lo ponen ellos. Y Jorge decía que a Tebas no le tiembla la mano a la hora de expulsar un equipo, como ocurrió con el Elche, que lo extendió administrativamente. Yo diría que a Tebas vuelve a tener otra laguna en su historial por algo que no ha funcionado, algo que él implantó, y al final tiene ahí otro borrón. Creo que es un fracaso para él y para todo el fútbol. Lo que concierne al Elche, en este caso somos beneficiados, entre comillas, pero creo que cuando el fútbol en general sale perjudicado, el Elche también sale perjudicado. Uh-huh. Adrián, ¿qué te parece? Una noticia esperada, pero al fin confirmada. Sí, esperada desde hace meses. Ya pintaba mal la situación del Reus cuando no pudo inscribir a todos sus futbolistas y además, fíjate que si tenía tantas limitaciones de la liga y no podía cumplir con los pagos a sus jugadores, la mayoría ya se marcharon, y a pesar del cambio de propiedad del club comprándolo un grupo inversor americano, no ha cambiado la situación. La sanción es dura, porque son 3 años fuera del fútbol profesional. Mucho dolor para una afición de un club centenario que estaba viendo a su club en el fútbol profesional por primera vez en su historia en los últimos años, pero viéndolos desde la clave Elche sí que es una ventaja, porque ahora hay una plaza menos de descenso, ya no son 4, ahora son 3. Para la lucha del Elche es algo interesante e importante, va a sumar 3 puntos. La casualidad quiere que el Reus sea expulsado de la liga la misma semana en la que va a jugar contra el Elche. Bueno, el Elche va a sumar 3 puntos, pero tampoco hay que darle mucha importancia, porque la semana siguiente será otro y otro y otro. Sí, van a sumarlo todos. Sí, lo que pasa es que el Elche los va a sumar ya, y a lo mejor, no sé, el Córdoba los suma la penúltima jornada, que ya no le sirven para salvarse. Quiero decir que para el Elche sí es una ventaja desahogarse con estos 3 puntos, porque además son fuera de casa, donde el Elche falla, y además le vienen luego 2 rivales en casa, que es donde más posibilidades hay de sumar. O sea que es cierto que a todos le dan los 3 puntos, pero yo veo una pequeña ventaja, ¿no? Que sea ya. Sí, está claro, pero es lo dicho. Al final, como lo van a sumar todos los equipos, tampoco le doy. Además, y también genera el dolor de que la primera vuelta tú fuiste uno de los equipos que no sumaste contra el Reus, y ya para finalizar la intervención, ahora sin el Reus, ahora el Elche es el equipo con menos presupuesto de la categoría, de los 21 que hay. Es verdad. Eso ahora, yo creo que a la hora de que todos establezcamos nuestras valoraciones hay que tenerlo en cuenta. Ahí no sumamos el capítulo de refuerzos que está haciendo el Elche ahora, ¿no? No lo sumo, pero yo creo que independientemente de ello, el Elche seguiría siendo el equipo. Pues ahí está el apunte. Sin el Reus, efectivamente, que era el equipo con menos presupuesto, el Elche, en teoría, al menos de la primera vuelta, pasa a ser el equipo con menos presupuesto de la categoría. Aunque en el capítulo de refuerzo, ya hablaremos de eso, Pogba y Carlos Castro, asturiano, que vendría cedido del Mallorca, serían el quinto y sexto fichaje. Que también, hablando de cosas poco habituales, yo no recuerdo tampoco en las últimas 3 décadas tantos fichajes en el mercado invernal. Recuerdo alguna temporada de 5 fichajes, pero 6... o 7, que pueden ser, no lo recuerdo. Hay una cosa, aparte del daño a esa afición y a ese club, es que además 3 años sin poder ascender al fútbol profesional. O sea, tú fíjate con qué alegría van a empezar la próxima temporada sabiendo que no pueden ascender. Durante 3 años no van a poder luchar por nada, excepto por salvarse de descender a tercera. Es que menuda faena le han hecho al Reus. Bueno, el Elche cambia su plan. Mañana veremos si vuelven los entrenamientos. Yo supongo que sí, porque Pacheta tenía el plan B preparado por si no se jugaba, que fuese una semana de carga física y posiblemente el fin de semana jugar un partido amistoso para no perder ritmo contra alguno de los equipos extranjeros que están haciendo pretemporadas porque tienen las ligas paradas en invierno, de rusos, ucranianos, etcétera. Y ya a pensar en el próximo partido de Liga, que el Elche ahora tiene la posibilidad de sumar 9 de 9, porque 3 va a sumar el domingo y luego vienen 2 equipos al Martínez Valero, Oviedo y Extremadura. Creo que es una ventana que se le abre al Elche muy importante, si es capaz de aprovecharla para, no digo salvarse, pero sí poner tierra de por medio y desahogarse en la clasificación. ¿Qué os pareció el partido frente al Numancia? ¿Mereció el Elche la victoria? A los puntos sí, ¿no? Hizo más méritos que el Numancia para ganar, desde luego, eso está claro. Sobre todo los primeros 15 minutos que salió, la verdad que como tiene que salir en casa, a decir aquí estoy yo y a meterle miedo al rival. Lo metió en su área, tuvo 3 ocasiones clarísimas, de esas de las que de las 3 por lo menos tienes que meter una e irte con ventaja en el marcador, pero no se produjo, ¿no? Al final marraron las 3, te quedaste empate a 0, el partido ya cogió otro ritmo, el Numancia se asentó, dispuso más de la posesión del balón, es verdad que sin peligro. Y cuando el partido estaba más equilibrado, el Elche se adelantó con el gol de Nino, ¿no? Para mí hizo lo más difícil, hizo justicia a los méritos que estaban desarrollando los dos sobre el terreno de juego, pero cuando el partido parecía que se iba al descanso con una magnífica victoria momentánea, porque el 1-0 al descanso hubiera sido importantísimo para en la segunda parte que el Numancia hubiera dado un paso adelante si hubiera querido empatar, se produce el enésimo error en un balón aéreo que es incomprensible, ¿no? Tú comentas de 9 de 9 ganándole a Oviedo y a Extremadura, pero hay que cambiar mucho, ¿no? Para conseguir victorias en casa tienes que, no sé, sobre todo la concentración, estar siempre al 100%, ¿no? Yo he visto el gol por televisión unas cuantas veces. Allí en el estadio ya me pareció un poco de pasividad, sobre todo por Dani Calvo. Yo creo que falta de entendimiento. O sea, sí, pero sale el portero, te la dejo. El portero sale y digo, parece que Dani Calvo va a despejar. Y al final, pero Dani Calvo hay un momento de la jugada que para mí tiene el balón en disposición de despejarlo. Y vamos, si va al suelo, se lleva para adelante balón, portero y lo que haga falta. Y no, se queda mirando la pelota, Diamanká mete la puntera de la bota y se mete el balón, ¿no? Primero ya te ganan la acción en el salto, en la primera prolongación, ganándote esa acción. Y luego la segunda, donde para mí Dani Calvo está flojísimo. En un central ahí tiene que ser mucho más contundente y llevarse el balón, vamos, a la tribuna, ¿no? Dicho esto, posteriormente en la segunda parte el míster hay un momento del partido que se la juega con prácticamente todo lo que tiene en la parte de arriba. Tampoco hemos hablado de la alineación titular, donde hace una alineación bastante ofensiva. Si éramos críticos la semana anterior en Granada, donde se saca un doble pivote más Karim, esta semana es todo lo contrario. Es Xavi Torres como único pivote, Karim más descolgado. Y luego una tripleta de Josan, Javi Flores y Nino con Sori arriba, que demuestra las intenciones del entrenador de que va por el partido, pero tampoco te da para ganar, ¿no? Esto lo que te está demostrando es que al Elche le cuesta barbaridad ganar un partido. Yo no sé si es por la falta de gol, si por la falta de concentración en defensa, pero aquí hay que centrarse mucho más, porque las jornadas pasan, rivales como el Numancia en casa. No, yo creo que no es de los más fuertes, aunque es verdad que haya empatado 8 partidos fuera de casa, es un equipo que aún no había ganado y que se le podía haber conseguido los 3 puntos, y hay que empezar a sumar de 3 en 3, sobre todo en el Martínez Valero. ¿Sensaciones, David? Para mí fueron agrias. Al final el Elche sale muy bien, tiene 15 minutos de un nivel de fútbol muy bueno, en la que tiene la ocasión al palo y realmente encierra al Numancia, y luego ya entra en la pasividad, ¿no? Parece que tienes el apretón y vas a madurar el partido de una manera muy lenta, muy lenta, muy lenta, que al final el que te lo madura es el Numancia a ti. El Numancia es el que empieza a coger el balón y a tener el control del juego. Como bien ha dicho Jorge, cuando menos te lo esperabas te llega el gol de Nino y luego otra vez lo mismo, falta concentración, nos tiemblan las piernas. Cada vez que hay un balón que se cuelga al área, un balón parado, el equipo tiene esa ansiedad, ese miedo y esos nervios. Y al final te llega lo que llega. Siempre es un pito, una flauta, pero al final el balón parado no nos está machacando esta temporada. Sí que es verdad que la segunda parte no pareces que seas el equipo local, no vas a por el partido, no se le nota esa frescura o esa ansiedad de ir a por el partido. No sé, le faltó algo para el equipo en casa que siempre queremos o el que estamos acostumbrados. Y la prueba la tenemos que en el minuto 92, 93, a falta de 30 segundos, Pacheta se cabrea con el árbitro porque no le permiten hacer un cambio. O sea, es algo ilógico que no he llegado a entender. Y creo que ahí Pacheta tiene que hacer más autocrítica, ¿no? Estoy ya cansado de escuchar las ruedas de prensa, que al final él tira por su lado, intenta convencernos a todos, pero al final la única manera que nos tiene que convencer es con los resultados. Y no estamos teniendo la chispa que al final se necesita. La segunda vuelta es mucho más dura que la primera. Los equipos de abajo apretan. Ahora, con la desgracia del Reus, prácticamente tenemos un equipo que es el Rayo Majadahonda y Extremadura, son dos equipos que se la van a jugar con nosotros, porque Nasti de Tarragona 17 y Córdoba 18 tienen que hacer una segunda vuelta realmente espectacular. Queda una plaza para cinco equipos, metiendo al Lugo, el Zaragoza creo que va a salir por la dinámica que lleva. No descartes el Tenerife. Ni al Numancia. Numancia lo veo más difícil. Meto Tenerife, meto Lugo, meto Rayo Majadahonda, Elche y Extremadura. Porque ya lo demás, Zaragoza por la inercia que lleva y demás y plantilla que lleva, creo que va a salir para arriba. Y el menos o el más malo de todos esos, o los tres menos malos de ese grupito, son los que se van a salvar. Al final se nos ha puesto fácil, entre comillas, por la circunstancia del descenso, pero como no espabilemos, yo recuerdo hace dos años cómo había que ganar un partido y no se ganó un partido en tres meses. Y bueno, y a lo mejor hay hasta alguna sorpresa, ¿no? De alguno de los Almería, Oviedo, Mallorca que estén ahí, que nadie cuenta con ellos, como el Elche el año pasado, y luego se hunden. Suele haber alguna sorpresa. El Sporting está a 8 y 8, está justo en la mitad, entre una cosa y otra. Ahora nadie cuenta con ellos porque llevan ya treintena de puntos, pero cuidado, fíjate Las Palmas, cómo va, como el cangrejo. Adrián, ¿a ti qué te pareció el Elche y el partido? Bueno, a mí, igual que David, me dejó una sensación de tropiezo. Yo creo que era un partido, dije la semana pasada, el martes, esta tertulia, que tenía ganas de que llegara el partido, que estaba confiado por la inercia de Granada, y a mí me decepcionó. Creo que en cuanto a juego, no así en cuanto a número de ocasiones, creo que en cuanto a juego, si valoramos minutos, puede considerarse justo, porque yo creo que el Numancia salió bastante mejor en la segunda parte. Creo que le vi con criterio a la hora de tener la pelota, aunque sin demasiado peligro. Y al final el gol llegó pues en otra jugada de balón parado. Un problema endémico que está teniendo el Elche en las últimas jornadas, y que es reciente, porque el Elche en las 18 primeras jornadas solo había concedido 4 goles a balón parado, sin contar penaltis como balón parado, y ahora ya son 6 en los últimos 6 partidos, si no me equivoco, y son malos números y en unas acciones que son muy importantes tanto en defensa como en ataque en esta categoría. Para mí empatar en casa contra el Numancia es un tropiezo. Por mucho que diga Pacheta que es un equipo que lleva 20 años en el fútbol profesional, que es un equipo muy complicado, Numancia es un equipo que no ha ganado fuera de casa en toda la liga, que tiene 4 delanteros que igual entre los 4 no suman los goles que lleva Sori. Es un equipo con problemas, es un equipo que está en la parte baja, que solo, si no me equivoco, solo tiene un punto más que tú. No, 2. Que además, hablamos de los problemas del Elche fuera de casa, archirrepetidos aquí, pero es que el Numancia ha sumado menos puntos fuera de casa que el Elche. Es que yo creo que es un tropiezo, por mucho que se quiera disfrazar y ya. Se está criticando mucho a Pacheta por lo que dice, las ruedas de prensa y algunos planteamientos. Y yo a veces también ahora estoy viendo partidos distintos a lo que ve Pacheta, por lo menos lo que intenta transmitir en rueda de prensa. Porque tantas alabanzas al equipo y tanto que número de ocasiones y tal, yo tampoco vi una diferencia tan vasta de Elche respecto al Numancia, y eso es lo que me preocupa. Pero al final, aquí lo que importa es que en la jornada 42 haya ahora 3 equipos peores que tú. De momento los hay, aunque el Elche las dos últimas semanas ha bajado 4 puestos. Hay que estar ojo a visor, aunque sigue 3 puntos por encima. y de momento el equipo está en permanencia, pero a mí este empate a mí me deja sensación de preocupación. Yo, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay también bajas importantes que se notan, y en un equipo donde le quitas sobre todo dos o tres titulares como Iván Sánchez y Neider, puedes poner a Borja, se nota, porque el Elche no es un equipo sobrado, y esa falta de calidad en defensa, en ataque, se nota. Aún así, con ellos es cierto que tampoco se han sacado muchos más puntos, pero yo creo que en estos momentos en los que se está firmando futbolistas, estoy de acuerdo con Pacheta en una cosa, que el equipo va a ser más potente, creo, de verdad, en el mes de marzo y abril, cuando estos lleguen. Pero espero que cuando lleguen, el Elche tenga ya un colchón mínimo del doble de puntos sobre el descenso. Pero creo que Pacheta tiene que centrarse. La alineación de ayer, o del sábado, creo que es más o menos la alineación habitual de los partidos de casa y la mentalidad habitual de salir a por los partidos. Otra cosa es que tengas más o menos aciertos arriba, pues porque Sori no está como estaba hace tres meses y porque no tienes otro jugador que diga, bueno, ¿y quién es el que sustituye a Sori? Yo creo que, por ejemplo, cuando Nino está como está, tiene que jugar siempre, aunque sean 40 minutos o 60. Yo creo que tiene que centrarse también fuera de casa. El Elche fuera de casa, hoy por hoy, es un equipo que no da sensación de que vaya a ganar los partidos. Y es probablemente porque Pacheta ha cambiado mucho el estilo y ahora es un equipo mucho más conservador que lo era en los primeros meses, cuando hizo buenos partidos en Pamplona, en Oviedo, en Extremadura y estuvo más cerca de ganar. Pero, ¿que esto va a ser así hasta el final? Pues parece, por desgracia, que sí. Salvo, insisto, que ahora con los tres puntos del domingo sin jugar y luego tienes pues esos dos buenos días contra Oviedo y Extremadura y seas capaz de ganar, parece que la tendencia va a ser toda la temporada igual. No vas a poder despegarte de abajo. Y la pregunta es, ¿y como llegues a las últimas tres jornadas como ahora, va el Elche a tener ese cuajo para saber jugar esos partidos? Pues hombre, vamos a esperar que sí. Yo os pregunto muy rápido, porque quiero entrar con el tema de del mercado invernal. ¿Tenéis la sensación de que esto va a ser hasta el final y que el Elche va a tener que jugársela hasta el final? Y si se la va a tener que jugar hasta el final, ¿va a tener pozo para salvar la situación? Todo pinta que sí, ¿no? Lo disputado hasta ahora siempre se ha movido más o menos ahí en una franja de 2-3 puntos por encima del descenso, ¿no? Algunas estaba a 4, otras has estado dentro del descenso, pero siempre ahí. Es positivo el hecho de que el otro día, por ejemplo, jugadores como Alexander dieron un paso adelante y para mí fue el mejor del partido, tan criticado en esta mesa, yo el primero. Desde aquí, enhorabuena, Alexander, has hecho un gran partido en 22-23 jornadas. Xavi Torres... Ya las tira la pullita. Bueno, pero... hizo un gran partido. Hizo un gran partido. La verdad que acabé contento con el partido que hizo el venezolano. Luego, Xavi Torres va cogiendo galones. Está empezando a ser un jugador importante. Y me gustó, por ejemplo, también Karim. Karim Azamou, un chaval con bastante recorrido. A mí no me dijo mucho. Sí, pero... A mí me está gustando más Josan últimamente. Tiene recorrido, es un chico que se le ve algo diferente a Manuel Sánchez y a Xavi Torres, cae más arriba, abajo, es un chaval rápido, con partidos puede ser importante. ¿Qué quiere decir esto? Estos futbolistas que están empezando a sumar, veremos a ver si Nacho Gil se mete también en dinámica, los que vengan, Carlos Castro y Pogba, unido a las altas de Iván Sánchez, cuando se produzca la de Neider, que yo creo que va a recuperar tiempo de lo que se dijo, va a reaparecer antes, pues tienen que hacer un equipo más fuerte, ¿no? Con más competencia, con entrenamientos más duros, aquí sabiendo que el que quiere jugar va a tener un tío en su mismo puesto que se lo va a poner más difícil. Hablamos de que la pregunta es, no sé, ¿va a estar hasta el final? Pues no lo sabemos, porque posiblemente con esa gente a lo mejor incluso se mejora y nos podemos llegar a salvar antes, nos podemos llegar a salvar un poco antes. ¿Temblar en las piernas? Pues no lo sé, porque al final el estar todo el año ahí es para mí una ventaja, no es lo mismo que un equipo cuando el equipo de Toril, que estuvo todo el año en una zona media alta, digamos, y cuando llegó ahí no había manera de ganar un partido. Este equipo está hecho para luchar por la permanencia, está todo el año ahí jugando para con sufrir. Esa presión, y eso puede ser algo positivo. ¿Tú cómo lo ves, David? Creo que además lo llevamos hablando tiempo, creo que vamos a sufrir toda la temporada. A mí el único miedo que me da ahora la situación del Reus, penúltima jornada contra el Rayo Majadahonda. A falta de dos jornadas que el Rayo Majadahonda sume tres puntos, que es cierto que yo lo voy a sumar antes, pero al final la tensión de ese momento... Pero tiene que venir aquí, lo prefiero que venga aquí. yo prefiero tener los puntos al final de temporada cuando la cosa se me pueda complicar que ahora, que al final hay mil lecturas y siempre te van a venir bien y siempre te van a venir mal cuando es para el contrario. Y luego va a depender mucho de al final de los pocos días que quedan del cierre de mercado, ¿no? En teoría tenemos nosotros a dos, como es el delantero y a Pogba. Falta saber qué va a pasar con Sori, si al final marcha o no marcha. ¿Sori? ¿Cómo se van a acoplar estos jugadores? ¿Dónde va a marchar Sori? Bueno, hay rumores por ahí. Además, Sori está como una moto, está loco. El presidente dijo aquí hace un mes que Sori tenía una oferta muy seria del fútbol extranjero, pero que había hablado con él y con su representante y que hasta junio no se marchaba. También escuché yo a Florentino decir never, never, never sobre Beckham y a la semana estaba en Madrid. Al final el fútbol... Pero Florentino es Dios, hombre. Al final el fútbol está lleno de topicazos y yo creo que un jugador juega donde quiere y el otro club está de acuerdo. Pero si al final yo no quiero jugar en el Elche, no voy a jugar en el Elche. Y si quiero jugar y tengo oferta de jugar en X equipo, al final voy a ir ahí. Todo va a depender de cómo se acoplen esos dos jugadores y alguna posible salida. Y a ver cómo el vestuario recoge eso también. Al principio eran todos los de principio de temporada, se hace piña y demás. Mercado de invierno a mí me da mucho miedo por cómo se puede remover el gallinero. Yo creo que el Elche se va a salvar en la antepenúltima jornada. Hostia. Es lo que yo creo. Le van a sobrar las dos últimas. A ver, Adrián, ¿tú cómo lo ves? Yo, lo primero, espero no sufrir, obviamente, aunque está claro, a diferencia del equipo que descendió hace dos años, que este equipo sabía desde el principio que lo lógico y normal es sufrir por evitar el descenso a Segunda División B. Y eso, de cara a soportar esas presiones, es muy importante. Vemos que ese equipo que bajó, en cuanto se metió abajo, no lo soportó y se diluyó de una forma histórica por la mayor racha de derrotas de la historia del equipo. Yo creo que estos próximos partidos van a ser claves. Yo creo que conseguir el 9 de 9, o sea, tres ya los tienes asegurados contra el Reus, y luego ganar a Oviedo y Extremadura, que son partidos muy complicados aunque sean en casa, yo creo que se daría un paso importante porque te pondrías con 34 puntos faltando... Firmo ya 7 de 9, sí. Fíjate lo que te digo. Mira, firmo 6 de 9 ganando la Extremadura. No, yo... Entonces perdemos contra el Oviedo. No. Tres los tienes seguros, el del Reus. Yo firmo 7 de 9. Un empate y una victoria. Yo quiero el 9 de 9, pero también firmaría el 7 de 9. Pero yo es que también... Hablamos mucho de que el punto, el campamento base son los 50 puntos, pero es que yo viendo el ritmo que hay abajo, yo tampoco veo ahora el último por la cola vaya a llegar a los 50 puntos, porque yo es que veo a los equipos de abajo flojos. Muy ya lo vimos al Nastic aquí en el último partido de la primera vuelta, por mucho que creo que ya va por 8 fichajes en el mercado invernal, va a hacer una revolución completa. El Rayo Majadahonda también me parece un equipo... un poco flojo. El Córdoba, que además está atravesando muchos problemas, aunque ahora con los traspasos de Sergi Guardiola y Aguado veremos si se puede reforzar. El Extremadura ha perdido a Enric Gallego y por mucho que a partir de ese traspaso pues haya podido fichar a José Antonio Reyes, a Nando, pero no es lo mismo. Yo creo que además tampoco, por ejemplo, el Lugo también lo veo como un equipo más flojo que el Elche. Yo creo que mal se tendría que dar para el Elche para acabar por debajo de esos equipos. Y al final, decimos los 50 puntos, pero al final, si estos equipos no van a llegar a, por ejemplo, los 46, pues es que no vas a tener problema. Yo es que quiero repetir, o sea, que por mucho que digan es que este equipo es muy flojito, pero al final lo importante es que haya tres equipos por debajo de ti. Es el objetivo primordial. Y aunque sea por demérito, te acaba salvando. La inercia, por lo que hemos visto de puntos comparado con otras temporadas, sería la salvación 47, pero claro, hay que sumarle que todos van a sumar 3 puntos del Reus. O sea que podemos estar hablando los 49-50. Ya ha igualado el logaritmo el Elche de la primera vuelta en puntos de las dos primeras jornadas, aunque no el mismo punto, orden. Un punto. Pero se perdió en Soria, esta vez ha empatado, y se empató aquí con el Granada y allí se perdió. Es decir, que llevamos un punto con los mismos rivales de 6 posibles. La última, que nos vamos. Carlos Castro, el chaval que despuntó con 19 años en el Sporting, en segunda, marcó 9 goles, ascendió, jugó 2 años en primera, iba para estrella, pero se le ha ido apagando la estela. De hecho, el Sporting, rival del Elche, se lo vende al Mallorca, recién ascendido, y el Mallorca se lo va a ceder al Elche, que es rival también de la categoría. Está claro que el Elche va recogiendo lo que no quieren tus rivales, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no estamos fichando estrellas. ¿Qué os parece el fichaje? Pues un caso un poco extraño, ¿no? El Mallorca pagó 400.000 euros por él este verano. El chaval destacó con 19 años en la temporada que ascendió el Sporting, que marcó 9 goles en Segunda División. Luego fue capaz de hacer 11 goles en primera en 50 partidos, que hacerlos con 21 años es muy fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo, me parecen unos números fantásticos. Y luego hizo en dos temporadas, en otros 50 partidos en segunda, otros 11 goles en otros 51 o 50 y pico partidos, el resto que ha jugado en segunda división. Bueno, es un poco extraño el caso porque con una edad bastante temprana destacó, no de una manera sobresaliente, pero sí apuntaba a manera, y ahora que tiene una edad con 23 años donde tendría que estar con la cabeza más sentada, más fuerte y más en su sitio, parece que ha pegado un bajón, ¿no? No sé, pues son futbolistas que a lo mejor da con la tecla el entrenador, lo sabe meter por la línea que tiene que ir y le saca partido, ¿no? Yo creo que es un delantero que si se mete en la rueda hace falta, porque es diferente a lo que tenemos. Yo venía reclamando un delantero así, tipo Ángel, ratonero, que sabe ir al espacio, que es rápido, que vamos a ver si funciona, pero para mí es importante su llegada, sobre todo porque te da algo que no tienes. ¿Cómo lo ves, David? Pues fíjate, yo, para el entrenador que tenemos, lo veo el jugador ideal. Primero, porque lo tiene que convencer el entrenador, en este caso Pacheta, que es su último tren para ser futbolista. O sea, más psicólogo que nunca tiene que ser Pacheta. Exacto. Y en el momento que convenza al jugador que es su último tren, calidad tiene, lo ha demostrado. Por tanto, el que tuvo, retuvo, y no es un jugador mayor, ¿vale? Que no tenga una veteranía ni cargado de lesiones y demás. Creo que es el jugador ideal para el entrenador que tenemos. Que luego funcione o no, esto es muy difícil. Pero creo que es el jugador ideal para la situación que tenemos y la situación que está él. Uh-huh. ¿Y tú, Adrián, te ha sorprendido o te sorprende que el Elche se fije en este futbolista? ¿Y qué te parece? Lo que no me sorprende es que salga del Mallorca, más todavía que ahora ha fichado el Mallorca dos delanteros. Yo te reconozco que Carlinhos Castro es una de mis debilidades en la categoría. A mí es un delantero que me encanta por las cualidades que tiene, y tiene esas cualidades, pero yo creo que donde le falla es el aspecto mental. No es lógico que en el Sporting la temporada pasada pues contara tan poco para Paco Herrera y para Rubén Baraja. Y luego en Mallorca, como ha dicho Jorge, desembolsó casi medio millón de euros, empezó como titular y desde finales de septiembre apenas ha tenido oportunidades, y han fichado dos delanteros. Es un descarte de un recién ascendido a segunda división. Pero yo creo que es un perfil muy interesante que le puede faltar al Elche ahora que Nino juega más como media punta. Y como digo, a mí es un delantero que por cualidades me gusta, pero Pacheta tiene que saber reconducir su carrera para sacar lo mejor de él. Pues veremos, porque de aquí al jueves puede haber muchos movimientos, salidas, entradas. Ahí está la opción de Francis, de también Johnny Alcoyano. Francis, veremos si finalmente se marcha. Incluso jugadores que ahora están teniendo menos oportunidades, llámense Provencio, no sé si Manu Rodríguez, ahora que Pogba también parece que puede ser hasta lateral izquierdo. Bueno, de aquí al jueves veremos qué es lo que sucede. Adrián, David, Jorge, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a poner ya el punto final a este lunes de tertulia. Recordamos la noticia que os hemos comentado. Se confirma la sanción de la Liga de Fútbol Profesional al Reus. 3 años de expulsión del fútbol profesional y una multa de 250.000 euros. Y aunque pueden, en este caso, presentar recurso ante el TAD, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes, es una decisión y en este caso un fallo ya definitivo, y el Reus se convierte en el primer equipo que desciende automáticamente a Segunda División B, con lo que el Elche no tendrá que viajar a Reus y ganará el partido sin jugar. Tendrá 3 puntos el próximo fin de semana. Lo dejamos aquí. Mil gracias por estar ahí. Mañana más. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.